Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy, viernes 2 de diciembre, les agradecemos el estar sintonizando el Noticiero Popular. Todo el equipo del Noticiero Popular. Queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Y los bebés golpeados duramente por variante del virus Omicron aumenta la tasa de hospitalización de bebés a la de personas mayores, informan los CDC. Esta nota de Los Angeles Times. Los bebés menores de 6 meses tuvieron la misma tasa de hospitalización que las personas mayores de 65 a 74 años durante la ola de Omicron de este verano, según un nuevo informe. Los hallazgos publicados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que el COVID-19 aún puede causar resultados graves y fatales en niños que son demasiado pequeños para ser vacunados. Cito, estos hallazgos subrayan el riesgo continuo de hospitalización asociada con el COVID-19 entre los bebés que no son elegibles para la vacunación, dice el informe. Los autores citaron varias razones probables de las altas tasas de hospitalización infantil, incluida la alta infectividad y transmisión comunitaria de la variante Omicron del SARS, del COVID-B2, y el umbral relativamente bajo para hospitalizar a los bebés por síntomas compatibles con el COVID-19. Durante el primer aumento del Omicron, el otoño y el invierno pasado, la tasa de hospitalización por COVID-19 se disparó tanto para los bebés más pequeños como para las personas mayores. Y finalmente alcanzó aproximadamente la misma tasa. Durante la oleada de verano de la variante, la tasa de hospitalización de ambos grupos volvió a subir, alcanzando aproximadamente la misma tasa. En oleadas anteriores, los bebés más pequeños habían sido hospitalizados a tasas muy inferiores a la de las personas mayores de 65 a 74 años. La tasa de hospitalizaciones por el COVID-19 para los bebés más pequeños durante la ola Omicron del verano fue significativamente más alta que el pico del verano anterior, que estuvo dominado por la variante Delta. Los hallazgos pueden ser una sorpresa, especialmente dada la sabiduría convencional de que los niños más pequeños y los bebés tienen muchas menos probabilidades de enfermarse gravemente con COVID que los grupos mayores. Pero los datos ilustran cómo los grupos más afectados por el virus pueden cambiar con el auge y la caída de las nuevas variantes de coronavirus. Los CDC y el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomiendan que las mujeres embarazadas y lactantes se vacunen. Cito, para facilitar la transferencia pasiva de anticuerpos a estos bebés muy pequeños, dijo la doctora Crisia Lindan, que es profesora de epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California de San Francisco en una conferencia de prensa, en una reunión reciente en la universidad. Y las muertes por opioides se disparan en Los Ángeles. Las sobredosis fatales relacionadas con el fentanilo aumentaron más de 1,200% entre 2016 y 2021, según el condado de Los Ángeles. Esta nota de Los Ángeles Times: el número de víctimas mortales de fentanilo no sorprende a los médicos y defensores del condado de Los Ángeles, que han estado tratando de salvar vidas en hospitales y en las calles. Pero esto no hizo que las cifras presentadas en un informe recientemente publicado por el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles fueran menos alarmantes. Las muertes relacionadas con el fentanilo ilícito se han disparado, con más de 13 veces más personas perdiendo la vida en 2021 que en 2021 y 2016. En una conferencia de prensa el martes, los funcionarios del condado se unieron a Julie Shamash, cuyo hijo Taylor, de 19 años, murió hace 4 años de una sobredosis de fentanilo. Y dijo: "Fentanilo está matando a todos y a cualquiera", dijo Shamash a los periodistas, a los padres que piensan: "Mi hijo no, piénselo de nuevo. Esto está matando a estudiantes sobresalientes, estrellas de atletismo, todas las carreras, todas las religiones, todos los grupos socioeconómicos". Los hallazgos subrayan la amenaza del fentanilo, un opioide sintético mucho más poderoso que la heroína, que se ha encontrado mezclado con metanfetamina y otras drogas ilegales, y se ha consumido, sin saberlo, en pastillas falsificadas. En todo el país, aproximadamente 70,000 personas mueren anualmente por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, un número que se ha más que duplicado en 3 años, según cifras federales. En el condado de Los Ángeles, las cantidades de muertes relacionadas con el fentanilo aumentó de 109 en 2016 a 1,504 en 2021, lo que equivale a un aumento de 1,280%, descubrió el Departamento de Salud Pública. El año pasado, el fentanilo estuvo involucrado en el 55% de las muertes por sobredosis en todo el condado y entre los jóvenes de 12 a 17 años que murieron por una sobredosis. La gran mayoría, el 92%, dio positivo por la droga. Fentanilo es especialmente peligroso para las personas sin una alta tolerancia a los opioides, incluidos los adolescentes, que han estado muriendo de sobredosis a tasas cada vez mayores en Estados Unidos, incluso cuando el consumo de drogas entre grupos de edad ha disminuido, descubrieron investigadores de UCLA. En el condado de Los Ángeles, las muertes de adolescentes relacionadas con el fentanilo, aunque mucho más raras que las de los adultos, se han multiplicado en los últimos años, encontró el nuevo informe. Los funcionarios del condado enfatizaron que ningún grupo ha quedado al margen de la crisis, pero expresaron su preocupación por las disparidades raciales y de ingreso que podrían pasarse por alto. Más residentes blancos que residentes afroamericanos murieron por sobredosis de fentanilo en el condado de Los Ángeles el año pasado, pero los afroamericanos murieron en tasas más altas. Las personas afroamericanas representan el 8% de la población de Los Ángeles, pero representaron el 17% de las muertes por sobredosis de fentanilo, según el informe. El profesor de Ciencias y de Población y Salud Pública de la Universidad del Sur de California, Ricky Buttenhall, sugirió en una entrevista que una razón podría ser las desigualdades raciales en el acceso a la naxolona. Que hay una cita, dices: las sobredosis de opioides son, cito, completamente prevenibles si la gente tiene acceso a la naxolona, dijo Jamie Baker, director ejecutivo de Being Alive de Los Ángeles, una organización sin fines de lucro enfocada en las necesidades de las personas con VIH y SIDA y que ejecuta programas de jeringas en Los Ángeles y West Hollywood. Dice, cualquier persona, mamá, papá o hermana, podría tener Narcan nasal con ellos y en un instante poder ayudar a alguien que está en medio de una sobredosis, si pueden reconocer los signos y administrarlo. Es tan fácil de hacer. Pero eso solo sucede si alguien está cerca para intervenir. Y las personas a menudo usan drogas solas debido al estigma, dijo Chelsea Schover, profesora asistente en la Facultad de Medicina de UCLA. Y dice, nadie podrá salvarte si estás usándolo solo o sola. Dijo, mencionando el servicio telefónico Never Use Alone como un recurso. El condado de Los Ángeles ha presionado para poner decenas de miles de cajas de Narcan en manos de personas en comunidades vulnerables, equipándolos para rescatar a otros. Las escuelas públicas de Los Ángeles anunciaron que comenzarían a almacenar Narcan este otoño después de una serie de sobredosis de adolescentes y las autoridades quieren que las bibliotecas del condado de Los Ángeles hagan lo mismo. En todo California, los grupos comunitarios pueden obtener naxolona gratis a través de un programa estatal, pero el auge de la demanda ha provocado que las esperas sean más largas para obtener el medicamento que salva vidas. Y las tasas de muertes por armas de fuego en Estados Unidos alcanzan los niveles más altos en décadas. Esta nota de la prensa asociada para el Register del condado de Orange. El año pasado, la tasa de muertes por armas de fuego en Estados Unidos alcanzó su marca más alta en casi 3 décadas. Y la tasa entre las mujeres ha estado creciendo más rápida que la de los hombres, según un estudio publicado el martes. El aumento entre las mujeres, más dramáticamente en las mujeres afroamericanas, está jugando un papel trágico y poco reconocido en una cuenta que sesga abrumadoramente a los hombres, dijeron los investigadores. Las mujeres pueden perderse en la discusión porque muchas de las muertes son hombres, dijo uno de los autores, el doctor Eric Flecker, de la Escuela de Medicina de Harvard. Entre las mujeres afroamericanas, la tasa de homicidios relacionados con armas de fuego se triplicó con creces desde 2010 y la tasa de suicidios relacionados con armas de fuego se duplicó con creces desde 2015, escribió Flegler y sus coautores en el artículo publicado por JAMA Network Open. La investigación es uno de los análisis más completos de las muertes por armas de fuego en Estados Unidos en años, dijo David Hemingway, director del Centro de Investigación de Control de Lesiones de la Universidad de Harvard. En octubre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron datos sobre las muertes por armas de fuego en Estados Unidos el año pasado, con más de 47,000, la mayor cantidad, al menos en 40 años. La población de Estados Unidos está creciendo, pero los investigadores dicen que la tasa de muertes por armas de fuego también ha empeorado. Las tasas de homicidios y suicidios relacionados con armas de fuego en Estados Unidos aumentaron un 8% el año pasado, alcanzando niveles no vistos desde principios de la década de los 90. Este nuevo estudio, los investigadores examinaron las tendencias en las muertes por armas de fuego desde 1990 y encontraron que las muertes comenzaron a aumentar desde 2005, pero el aumento se aceleró recientemente con un salto del 20%, de 2019 a 2021. ¿Por qué las muertes por armas aumentaron tan dramáticamente durante la pandemia? Es la pregunta. Esa es una pregunta sencilla con una respuesta probablemente complicada, de la que nadie sabe realmente la respuesta, dijo Flegler, médico de medicina de emergencia en el Boston Children's Hospital. Los factores podrían incluir la interrupción del trabajo y la vida personal de las personas, mayores ventas de armas, estrés y problemas de salud mental, dijeron los expertos. Los investigadores contaron más de 1.1 millones de muertes por armas de fuego durante estos 32 años. Casi la misma cantidad de muertes de Estados Unidos atribuidas al COVID-19 en los últimos 3 años. Alrededor del 14% de los muertos por parte de armas de fuego eran mujeres, pero el aumento de la tasa entre ellas es más pronunciado. Hubo alrededor de 7 muertes por armas de fuego por cada 100.000 mujeres el año pasado. Y para las mujeres afroamericanas, la tasa de suicidios con armas de fuego aumentó de aproximadamente 1.5 por 100.000 en 2015 a aproximadamente 3 por 100.000 el año pasado. Su tasa de muerte por homicidio el año pasado fue de más de 18 por 100.000 en comparación con aproximadamente 4 por 100.000 para mujeres hispanas y 2 por 100.000 para mujeres blancas. La tasa más alta de muertes por homicidio con armas de fuego siguen siendo los hombres afroamericanos, con 142 por cada 100.000 para los que tienen poco más de 20 años. Las tasas más altas de muerte por suicidio con armas se encuentran en hombres blancos de 80 años, con 45 por cada 100.000, dijeron los investigadores. Baila, niña hermosa, como un torbellino, sirenita con tus encajes de lino, zapatitos con tacones de madera, de mis sueños tu presencia se apodera. Lucía, la hija de un amor que lanza una promesa al tiempo de la mudanza. Cuando se acaban los peces en el río, me resisto a destruir el amor mío. En este mundo se extinguen los amores, los botones se mueren sin dar sus flores. Pienso y miro el agua que fue cristalina, tus pasitos de esperanza me reaniman. Noticias del medio ambiente, el resultado mixto en la COP27, el fondo climático es un paso importante para la rendición de cuentas, pero es una victoria vacía, sin una acción mayor. Esta nota de Los Angeles Times. La cumbre climática de las naciones en Egipto este mes dio inicio con un nuevo acuerdo para compensar a las naciones pobres por los efectos del calentamiento global. La creación de un fondo para pérdidas y daños es un paso importante, aunque retrasado, hacia la justicia climática y uno de los puntos principales de la agenda de la cumbre COP27. Las naciones en desarrollo han buscado durante mucho tiempo la ayuda de los países ricos, ya que soportan la peor parte de los impactos del sobrecalentamiento del planeta, como sequías, olas de calor e inundaciones, a pesar de que prácticamente no son responsables de ninguna de las emisiones que causan el cambio climático. Sin embargo, durante años, Estados Unidos y otras naciones ricas e industrializadas se han negado a abordar el daño de su contaminación. Muchos de los detalles del fondo aún no se han resuelto, pero es un primer paso hacia la rendición de cuentas. Sin embargo, las noticias positivas del fondo se vieron ensombrecidas por la decepcionante falta de acción de los líderes mundiales, quienes nuevamente no hicieron lo necesario para detener la causa, la raíz de la crisis, que es la quema de combustibles fósiles, hasta que nos movamos de manera decisiva para terminar con el uso de combustibles fósiles, la deuda con las naciones más pobres seguirá creciendo. Y bueno, la mayoría de los países están muy por debajo de sus objetivos climáticos en virtud del Acuerdo de París de 2015. Y el mundo no se está moviendo lo suficientemente rápido como para reducir la contaminación y evitar que el calentamiento global alcance sus niveles catastróficos. El acuerdo final alcanzado en Egipto la semana pasada solo pide a los países que aún no han fortalecido sus objetivos que lo hagan para fines de 2023. Y a pesar de que docenas de naciones presionan por el lenguaje más fuerte para eliminar todos los combustibles fósiles, los líderes mundiales no fueron más allá de repetir el mismo llamamiento vergonzosamente débil para una, cito, reducción gradual de la energía de carbón incesante que hicieron el año pasado en Glasgow. El plan fomenta la energía renovable, pero al mismo tiempo pide aumentar la energía de bajas emisiones. Una aparente referencia al gas natural, un combustible fósil que calienta el planeta. Si esta es la mayor cantidad que los líderes mundiales podrían reunir contra la mayor amenaza para nuestro planeta, no es un buen augurio para nuestras posibilidades de reducir las emisiones a la mitad para 2030. Y la verdad es que no podemos esperar mucho de los procedimientos que requieren la participación de casi 200 países, incluidos petroestados autoritarios como Arabia Saudita y Rusia. La cumbre climática anual ha sido criticada como poco más que un lugar para el lavado verde, donde una de las delegaciones más grandes es de la propia industria de los combustibles fósiles. El resultado mixto en Egipto, que trajo una medida de progreso en un contexto de fracaso continuo, muestra que avanzar contra el cambio climático requerirá una presión de seguimiento y protesta constantes durante todo el año. Los líderes en todos los niveles del gobierno y la sociedad deben saber que estamos observando y exigiendo una acción más rápida y agresiva. Y esta es una nota de la parte del editorial también de Los Angeles Times. Y se busca ayuda para restaurar miles de acres de tierras silvestres en el condado de Orange. Se buscan voluntarios para desarrollar granjas con semillas nativas. Esta nota de el Register de Orange County. La granja de semillas nativas de 14 acres del rancho de Irvine se recuperó lo suficiente después del dañino incendio silverado de 2020. La actividad pública ahora se está reanudando con voluntarios que están siendo bienvenidos para ayudar a cultivar las plantas necesarias para restaurar miles de acres de las tierras silvestres del condado de Orange. La conservación administra alrededor de 40,000 acres de tierras silvestres propiedad de los parques de Orange County, Irvine y Newport Beach. Todo está bajo el nombre de Irvine Ranch Natural Landmarks, que se extiende desde Weir Canyon, cerca de la autopista 91, a través de los cañones hasta Laguna Coast Wilderness Park y Crystal Cove State Park, cerca de Laguna Beach. Desde que se creó la granja de semillas en 2009, se reubicó en un área más grande. En 2016, cerca de la carretera de peaje 241, y ha producido cientos de libras de semillas al año que se utilizan para restaurar las tierras silvestres que la conservación tiene la tarea de preservar. El incendio de Silverado estalló cerca de los cañones Limestone y Black Star en octubre de 2020, quemando 13,390 acres, gran parte de los cuales son propiedad de los administradores de conservación. Dañó la granja, incluidos 3,500 pies de tuberías y sistemas de rociadores que irrigan las plantas. Y aunque el sistema de riego no se ha restaurado por completo, la producción de semillas se ha recuperado, dijeron las autoridades, y de conserva así está en proceso de instalar un sistema de riego más resistente al fuego, que se espera que esté terminado en enero. Y entre la pandemia y el incendio, de Conservancy, que se financia a través de agencias públicas, se encontraba en una situación única. Necesitaba la ayuda de la comunidad para restaurar lo que se había perdido. Y aquí tenemos una cita. Normalmente no necesitamos pedir ayuda a la gente, dijo el gerente de comunicaciones Scott Graves, pero fue una situación en la que de repente la necesitábamos y fue muy reafirmante, realmente grandioso, saber que la comunidad nos respalda. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido del público. Y ahora que hemos pasado al punto álgido de la pandemia y las áreas cerradas por el fuego han podido reabrir a los visitantes, estamos alentando al público a unirse a la campaña. Vamos a salir. Es una iniciativa que aboga porque la gente deje sus teléfonos, apague sus televisores y recorra los espacios abiertos a pie o en bicicleta. Las personas no solo disfrutarán explorando el sistema de senderos disponibles, sino que también aprenderán sobre la flora y la fauna autóctonas que componen el paisaje de California, como el pincel de los indios de la costa, el arbusto dorado de la costa, el pasto aguja de Foothill y el algodoncillo de hoja estrecha. Hay una gran variedad de programas a través de la conservación en los que el público puede participar como voluntario o simplemente como espectador, como restauración y mejorar, cómo mejorar el hábitat. La prevención de incendios forestales, el control de especies invasoras y ayuda con la investigación, y pueden inscribirse para ser voluntarios en la granja. Y aquí hay una cita, dice, nuestro objetivo es tratar de reforzar y apoyar a nuestras comunidades de plantas nativas. Si podemos apoyarlos, entonces podemos apoyar las plantas raras y pocos comunes que forman parte de esta comunidad, dijo Garrabom. Además de la tierra, la pandemia y el incendio causaron una ruptura real en el aspecto de construcción y participación comunitaria de la granja, dijo Garrabom. Somos una especie de punto de referencia para la gente. Es un lugar especial para mucha gente y estamos felices de darles la bienvenida a todos. Y bueno, obtenga más información sobre la granja de semillas, también las oportunidades para hacer voluntariado y las oportunidades para acceder a las tierras de conservación. Y se pueden poner en contacto con este proyecto a través del internet con la iniciativa y la campaña que se llama así, Vamos a Salir. Y en inglés es letsgooutside.org. Y vuelvo a repetir, letsgooutside.org. La Corte Suprema está dividida sobre el presidente Biden contra Texas. El caso sobre la aplicación de la ley de inmigración se deriva de las pautas de seguridad nacional, de acuerdo a esta nota de Los Angeles Times. La Corte Suprema parecía dividida el martes por un enfrentamiento sobre la aplicación de la ley de inmigración entre el presidente Biden y el estado de Texas. El tema es si una ley existente requiere que las autoridades federales arresten, detengan y deporten a cualquier, cito extranjero criminal, que encuentren, o en cambio les da la discreción de enfocarse solo en aquellos que representan la mayor amenaza para la seguridad pública. El caso es una gran prueba del poder ejecutivo. En el pasado, los jueces con frecuencia daban libertad a los presidentes en asuntos de aplicación de la ley de inmigración, pero la mayoría conservadora de la Corte ha expresado cada vez más su escepticismo sobre las políticas de la administración de Biden. No está claro si el caso tendrá mucho impacto en el día de la aplicación de la ley de inmigración. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se retractó del enfoque de línea dura de la administración Trump y emitió pautas de aplicación que pedían centrarse en detener y deportar a aquellos inmigrantes que eran un peligro para la seguridad pública. La demanda de Texas argumentó que la ley requería que el gobierno tomara medidas coercitivas contra decenas de miles de inmigrantes con antecedentes penales que se encontraban ilegalmente en el país, y señaló una disposición adoptada por el Congreso en 1996 que decía que las autoridades federales, cito, tomarán bajo custodia a cualquier extranjero con un delito grave en el pasado. La Procuradora General de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, defendiendo a la administración, dijo a la Corte que el fallo del juez fue incorrecto por varias razones e instó a los jueces a frenar la creciente práctica de los estados de demandar para anular o bloquear las órdenes presidenciales y las políticas a las que se oponen. Durante la administración Trump, California y otros estados liderados por demócratas presentaron demandas regularmente para bloquear las políticas conservadoras. Ahora son los estados republicanos los que demandan para desafiar a la administración Biden. Y también dijo que no se debe permitir que un solo juez de Distrito Federal dicte un fallo amplio que impida que la administración de todo el país se base en un memorando de orientación. Finalmente, Prelogar dijo que la ley no debe leerse para exigir que el gobierno gaste enormes cantidades de dinero y tiempo buscando rastrear y detener a cientos de miles de personas con delitos en sus registros. Y dijo, sería imposible cumplir con tal regla, dijo. Los tres jueces liberales de la Corte parecían estar de acuerdo y varios de los conservadores parecían estar de acuerdo con partes de su argumento. La jueza Elena Kagan cuestionó por qué un fiscal estatal y un solo juez, cito, pueden detener una política federal porque el Estado puede mostrar una pérdida de un. Se refería a fallos que decían que los demandantes pueden tener legitimación si pueden demostrar una pérdida de cualquier cantidad. Pero el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo que Texas podría tener un buen argumento. Los jueces probablemente emitirán un fallo en Estados Unidos contra Texas a principios del próximo año. Y se aprueba un proyecto de ley histórico sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta nota del Register del Condado de Orange, el Senado aprobó el martes una legislación bipartidista para proteger los matrimonios entre personas del mismo sexo, una señal extraordinaria de cambio en la política nacional sobre el tema y una medida de alivio para los cientos de miles de parejas del mismo sexo que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó el matrimonio homosexual en todo el país. El proyecto de ley que garantizaría que los matrimonios entre personas del mismo sexo e interraciales estén consagrados en la ley federal fue aprobado 61 a 36 el martes, incluido el apoyo de 12 republicanos. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la legislación, y cito, había tardado mucho en llegar y formaba parte, cito, de la marcha difícil pero inexorable de Estados Unidos hacia una mayor igualdad. Los demócratas se están moviendo rápidamente, mientras que el partido todavía tiene la mayoría de ambas cámaras del Congreso. La legislación ahora pasa a la Cámara para una votación final, y el presidente Biden elogió el voto bipartidista y dijo que firmará el proyecto de ley Rápidamente y con orgullo, dijo, si la Cámara lo aprueba. Dijo que garantizará que los jóvenes LGBTQ, cito, crezcan sabiendo que ellos también pueden llevar vidas plenas y felices y formar sus propias familias. El proyecto de ley ha ganado un impulso constante desde la decisión de junio de la Corte Suprema que anuló el derecho federal al aborto, un fallo que incluyó una opinión concurrente del juez Clarence Thomas, que sugirió que el matrimonio entre personas del mismo sexo también podría verse amenazado. Las negociaciones bipartidistas del Senado comenzaron este verano cuando 47 republicanos votaron inesperadamente a favor de un proyecto de ley de la Cámara y dieron a los partidarios un nuevo optimismo. Y la legislación no obligaría a ningún estado a permitir que las parejas del mismo sexo se casen, pero requeriría que los estados reconocieran todos los matrimonios que eran legales, donde se realizaron y protegieran las uniones actuales entre personas del mismo sexo. Si se anulara la decisión de la Corte de 2015 de Obergefell contra Hodges, es un sorprendente respaldo bipartidista y evidencia del cambio social después de años de amarga división sobre el tema. Una nueva ley que proteja los matrimonios entre personas del mismo sexo también sería una gran victoria para los demócratas, ya que renuncian a sus 2 años de poder consolidado en Washington, y una gran victoria para los defensores que han estado presionando durante décadas por una legislación federal. Se produce cuando la comunidad LGBTQ ha enfrentado ataques violentos, como el tiroteo del fin de semana pasado en el club nocturno gay en Colorado, que mató a 5 personas e hirió a menos 17 personas. Kelly Robinson, la presidenta entrante de Human Rights Campaign, de la campaña de derechos humanos, que aboga por cuestiones de LGBTQ, dijo, y cito, nuestra comunidad realmente necesita una victoria. Hemos pasado por muchas cosas. Como persona queer que está casada, siento una sensación de alivio en este momento. Sé que mi familia está a salvo. Robinson estaba en la Cámara del Senado para la votación con su esposa Becky y su hijo pequeño. Y cito, dice, fue más emotivo de lo que esperaba, dijo. El voto también fue personal para muchas y muchos senadores. La senadora de Wisconsin, Tammy Baldwin, una demócrata que es la primera senadora abiertamente gay y fue la patrocinadora principal del proyecto de ley, abrazó entre lágrimas a Schumer y a otros cuando se convocó la votación final. Baldwin, que ha estado trabajando en temas de derechos de los homosexuales durante casi 4 décadas, tuiteó gracias a las parejas del mismo sexo e interraciales que, según ella, hicieron posible este momento. Cada sábado en la noche yo me voy a borlotear con mi linda pareja. bailar. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petetear. Grupo suave, baila rumba, baila la rumba, baile zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Grupo suave, baila la rumba, baila zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Las caderas a meñar. Ella le hace muy de aquella cuando empieza a guarachar. Compás de los timbales yo me siento petatear. Chuco suave, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Chuco suave, baila la rumba y le zumba. Baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Acerca de la huelga en la Universidad de California, el acuerdo parcial no detendrá la huelga en la Universidad de California, dice esta nota de Los Angeles Times. El pacto tentativo cubre dos unidades de negociaciones más pequeñas, pero no el grupo clave, que son los estudiantes de posgrado. La Universidad de California y sus becarios postdoctorales e investigadores académicos llegaron a un acuerdo tentativo el martes que elevaría su salario a uno de los más altos de la nación, pero aún no regresarán al campus en solidaridad con unos 36 mil estudiantes graduados, empleados que permanecen en huelga. Hay una cita: estamos orgullosos de haber llegado a acuerdos que abordan el aumento del costo de vida y reflejan el valor de nuestras contribuciones en la Universidad de California, dijo Neil Sweeney, presidente de Unite Auto Workers, en un comunicado. Dice: estos acuerdos representan un modelo nuevo, el mejor en su clase, que mejoraría la calidad de vida y la calidad de la investigación para los científicos de todo Estados Unidos. El acuerdo tentativo involucra a dos unidades de negociaciones más pequeñas y no resuelve la incertidumbre que afecta a los campus en todo el sistema sobre cómo manejar las calificaciones y los exámenes finales a medida que se acerca el final del periodo de otoño. Eso se debe a que los trabajadores que hacen ese trabajo práctico con los estudiantes constituyen la gran mayoría de los huelguistas, asistentes de enseñanza, investigadores de estudiantes graduados y siguen muy alejados en las propuestas salariales. Noticias laborales. El caso del robo de salarios señala grandes abusos en los lavados de carros. Se ordena el sitio de Inglewood que pague 900 mil por contratar trabajadores inmigrantes, una práctica rampante en la industria. Esta nota de Los Angeles Times. En una sucia banqueta de Inglewood, decenas de manifestantes marcharon en círculos, levantando carteles que decían, cito, justicia para los trabajadores de lavado de autos, y gritando, abajo con los jefes codiciosos. Lave su auto en otro lado y salarios robados. La manifestación del martes, organizada por grupos laborales y comunitarios, tenía como objetivo la instalación de estuco achaparrado de Sean Bright, donde media docena de trabajadores limpiaban y aspiraban automóviles. En la última campaña contra el robo de salarios en el sur de California, los funcionarios estatales habían anunciado esa mañana que penalizarían al operador de lavado de autos de Hawthorne Boulevard con más de 900 mil por pagar a los trabajadores muy por debajo del salario mínimo y negarles horas extras y descansos. Durante un periodo de 4 años, a 15 trabajadores supuestamente se les pagó una tarifa fija diaria tan baja como $70 por 8 o 10 horas de trabajo, en un momento en que el salario mínimo estatal pasó de $10.50 por hora, $14 por hora para empresas con 25 o menos empleados. Y aquí hay una cita de Fausto Hernández, un ex trabajador de Shine and Bright, que se dirigió a la multitud. Hernández, de 62 años, dijo: "El robo de salarios no es justo". Dijo que los trabajadores se habían quejado a menudo con el dueño de lavado de autos, Michael Sarabi, pero él nos ignoró. La tarifa diaria fija de $70 dificultó que Hernández ayudara con el alquiler mensual de 1,800 del departamento de 2 habitaciones en Inglewood, que comparte con 2 hijos, una nuera y 3 nietos. Y dijo, tampoco pudo pagar siempre los 250 mensuales que le envía a su esposa, quien está en México cuidando a su madre anciana. Sarabi no respondió a una solicitud de comentarios. Mientras los manifestantes se reunían en las instalaciones, Joe Sarabi, quien dijo ser el primo del propietario y gerente del negocio, se negó a hablar sobre cuánto se les pagaba a los trabajadores. El robo de salarios es común en todo el país, pero está muy extendido en la industria del lavado de autos, según los defensores de los trabajadores y las autoridades laborales. Las citaciones estatales y federales de 1,000,000 o más no son inusuales, pero muchas siguen sin cobrarse frente a las apelaciones prolongadas y negocios que cambian de mano para evitar pagar estas multas. En el condado de Los Ángeles, más de 500 lavados de autos normalmente emplean hasta 10,000 trabajadores, en su mayoría inmigrantes de México y de América Central, aunque el número ha disminuido durante la pandemia. Los grupos empresariales dicen que la mayoría de los lavados de autos cumplen con la ley, pero enfrentan presiones de reducción de costos a medida que los clientes buscan un servicio cada vez más económico. Los 15 trabajadores de Shine and Bright son inmigrantes de América Latina que hablan poco o nada de inglés, según Clean Car Wash Worker Center, una pequeña organización sin fines de lucro financiada por una fundación que llamó la atención del Estado sobre el caso de Inglewood y encabezó la protesta. Se estima que el 90% de los trabajadores de lavado de auto son personas indocumentadas en un estatus que los hace particularmente vulnerables a represalias si se quejan, dijo Flor Rodríguez, directora ejecutiva de Clean. Y dice, la mayoría de los lavados de auto no pagan a los trabajadores por el tiempo completo que trabajan, dijo. A menudo no se respetan las horas extras y algunos se ven obligados a trabajar solo por las propinas. Los investigadores de Clean Car Wash dicen que muchos trabajadores deben presentarse en el trabajo temprano en la mañana, pero no se les paga hasta que lavan su primer automóvil, a veces horas más tarde, y trabajan largas horas bajo el calor, están expuestos a productos químicos agresivos y a menudo se les niega los descansos para almorzar o descansar. Hay una cita, dice, a estos trabajadores se les pagaba tan solo $7 por hora, lo cual es desmesurado, dijo la comisionada laboral Lilia García Brower en un comunicado. Este empleador usó diferentes esquemas para evitar pagar salarios legales, como pagar tarifas diarias fijas y pagar a los trabajadores en efectivo. Las multas de Shine and Bright de $908,998 otorgarían a los trabajadores $818,548 en salarios atrasados, daños y prejuicios. A los trabajadores individuales se les debe entre $15,766 y $92,246, según las citaciones. Incluso cuando el Estado impone grandes multas, a menudo no se cobran y los lavados de autos se cambian de propietario o buscan demoras a través de apelaciones burocráticas y judiciales. En varias industrias, unos 30.000 trabajadores de California presentan reclamos salariales cada año, abrumado a una oficina de comisionado laboral con personal insuficiente, según un informe de 2020 de la Oficina del Analista Legislativo No Partidista. La Agencia de Atención Médica del Condado de Orange tendrá una nueva sede en Irvine. Esta nota del Register del Condado de Orange. Un proyecto de 78.2 millones que debería comenzar el próximo verano creará un nuevo campus de Irvine para la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y ampliará su laboratorio de salud pública y consolidará varias instalaciones relacionadas en un solo lugar. La nueva instalación planificada será más grande que la primera instalación de Be Well en Orange que abrió el año pasado y también aceptará a cualquier persona que lo necesite, independientemente, dice la nota, de su capacidad de pago. La Junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó el martes por unanimidad un contrato de diseño y construcción con PCL Construction Services, una empresa canadiense con oficinas en Irvine. Y el lado científico es lo que estaba desactualizado, dicen, y los funcionarios del condado ya estaban planeando una actualización antes de la pandemia, dijo el supervisor Don Wagner, cuyo distrito incluye la ubicación del nuevo campus. El personal administrativo de la División de Control de Enfermedades Transmisibles de la Agencia de Salud también crecerá y necesitaba más espacio para oficinas. El nuevo campus reunirá todas las funciones de la agencia que no atienden directamente a los pacientes para que todos estén en el mismo espacio y se comuniquen de manera eficiente, dijo. Y la construcción, dicen, podría estar completa para diciembre de 2024. Wagner también señaló que el nuevo campus de HCA estará bastante cerca de la segunda instalación de Be Well Orange County, planificada del condado, que brindará tratamiento de crisis y servicios de seguimiento a personas con problemas de salud mental y conductual. Y en esta nota sobre las fianzas de California, en Los Angeles Times, en la sección del editorial, dice: la falla masiva de la fianza de California viola la Constitución. Los jueces no dejaron de fijar montos muy altos luego de un fallo histórico y se puso peor. Y aquí hay una nota, dice: el propósito de la fianza es sacar a la gente de la cárcel. Y continúa habiendo una gran incomprensión de ese principio básico entre los californianos en general y una flagrante violación del mismo, a sabiendas o no, entre la policía y los jueces. El derecho a la libertad bajo fianza, bajo las constituciones estatales y federales, rutinariamente se pone de cabeza, de modo que en lugar de usarse para sacar a las personas de la cárcel, la fianza se usa indebidamente para mantener a las personas adentro. Ese punto se destaca en un estudio reciente de decisiones de fianza emitidas por jueces en varios condados, desde el fallo histórico de la Corte Suprema en Humphrey hace más de un año y medio. En esa decisión de marzo de 2021, el tribunal anuló las órdenes de fianza monetaria que los acusados no pueden pagar. Fue una decisión que debería haber sido tan obvia como innecesaria. El derecho constitucional a la libertad bajo fianza es un derecho condicional a la liberación antes del juicio y pierde sentido si la fianza se fija tan alta que el acusado no puede pagarla. Sin embargo, el análisis realizado por la Clínica de Defensa de Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y el Programa de Justicia Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de California de Los Ángeles, de UCLA, muestra que después de Humphrey, los montos de las fianzas que ordenan los jueces se han mantenido estables, exactamente lo contrario que uno debería esperar después de un fallo que anuló la fianza incosteable. Asimismo, el número de personas detenidas en la cárcel antes del juicio ha aumentado. Los jueces siguen fijando fianzas a niveles que los acusados no pueden pagar, y algunos ni siquiera considerarán los requisitos de Humphrey en la lectura de cargos. Estas pérdidas ponen al acusado en una situación cada vez más desesperada, lo que puede ser la razón por la que algunos estudios muestran que cuanto más tiempo se encierra a la gente antes del juicio, más probable es que cometa delitos en el futuro. Eso significa que los jueces que fijan fianzas inaccesibles pueden estar exacerbando el problema sin darse cuenta. Es de suponer que quieren mantener a los acusados encerrados para mantener segura a la comunidad, pero en realidad pueden estar haciendo todo lo contrario. En la mano, rezando el Ave María, tenía el agua florida, tu bendición obtendría, que me aparte de todos los males, para que cuide toda mi vida. Y está lloviendo agua que inundan los campos, y está lloviendo agua que no sean llantos, que me alcance la vida, para tomarme un trago de agüita florida, ale, ale, oye, oye, oa, oa, oa, oa, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ayele, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale. Oh, yeah, yeah, yeah.